Llegó la hora de una fiesta de Navidad con Disney. ¡Vengan conmigo! Celebren esta fiesta con sus personajes favoritos. El Pato Donald, Chip y Dale, y un personaje muy especial. Así que prepárense para una fiesta de Navidad con Disney. Departamento de Envoltura de Regalos. Sé que es Navidad y que está ansioso por irse a casa, pero recuerde que tiene que envolver los regalos de última hora. Para que haga su trabajo más a prisa, sugiero que piense en cosas agradables. Piense en su familia. Piense en sus amigos. Piense en lo que se divertirá en sus vacaciones navideñas. Piense. Piensen cosas agradables, señor Pato. Recuerde que es Navidad. Y por cada regalo que envuelva, habrá otra historia con un final feliz. Así que, a trabajar, señor Pato. Vamos por el árbol. Abra hasta Navidad. No estamos muy ocupados ahí, ¿verdad, señor Pato? Ajá, así está mejor, mucho mejor. Ahora marquemos esto urgente, por favor. Llegó el invierno. ¡Mire lo que sé hacer! No. todavía. Será mejor desenredarte. Diga que lo siente. Lo siento. Eso es, chico bueno. Regrese a su trabajo. Envuelva este rápidamente. Peter Pan. Encontré tu sombra y la guardé. Espero que no se haya arrugado mucho. ¿Sabes? Eres igualito a como yo te había imaginado. Bueno, un poquito más alto quizá, pero... no la puedes pegar con jabón, Peter. Hay que coserla. Solo así queda bien. Y ahora que me acuerdo, eso de coser sombras, yo nunca lo había visto. Naturalmente que desde que la vi comprendí que era tu sombra y me dije, voy a guardarla hasta que regrese, porque yo sabía que volvería. Y así ha sido, ¿verdad, Peter? Qué bueno que hayas vuelto esta noche, porque si no ya no me hubieras encontrado. ¿Por qué? Porque ya mañana voy a crecer. ¿Crecer? Esta es mi última noche con los niños. Pero entonces, ya no haga cuentos. No, no lo permitiré. Vámonos. ¿Pero a dónde? Al país de nunca jamás. Espera un momento. Tengo que llevar ropa y dejarles dicho cuando regreso, porque no puedo estarme muchos días. Y luego tengo que... Oh, pero ir contigo. Me siento tan contenta que... Quisiera darte un beso. ¿Quieres? ¿Beso dijiste? ¿Y eso qué es? Ah, pues... Es esto. ¡Suelta la campanita! ¡Juan! ¡Juan! ¡Despierta! ¡Aquí está! ¡Carambolas! ¿Quién me jaló del pelo? Campanilla. No sé qué le pasó. ¿Qué tal, Peter Pan? Yo soy Miguel. Y yo me llamo Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Una luciérgana! ¡Nada! ¡Increíble! ¿Qué está haciendo el duende? Hablando. ¿Y qué dice? Dice que eres una niña muy fea. Oh, pues yo creo que ella es muy bonita. Bueno, anda, Wendy. Vámonos. ¿A dónde vamos? A nunca jamás. ¡Nunca jamás! Peter nos va a llevar. ¿A todos? Pues claro. ¿No puedo dejar a Miguel y a Juan? Con las ganas que tengo de cruzar mi espada con los verdaderos bucaneros. ¡Sí, yo quiero matar piratas! Está bien, os acepto. Pero respetarán mis órdenes. ¡A la orden, señor! ¡Yo! Pero, Peter, ¿cómo llegaremos a nunca jamás? Volando, Wendy. Piensen algo encantador. ¿Algo bello, muy hermoso? Ajá. ¿Como en la Nochebuena o en los Reyes Magos? Sí. Fíjense en mí. ¡Allá voy! ¡Es más fácil que andar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! Pónganse a pensar. Yo pensaré en las sirenas, la laguna... Oh, bajo la magia de la luna. Yo con los piratas voy a acabar. Y yo muchos indios voy a matar. Ahora denme las manos. ¡Una, dos, tres! ¿Qué les pasó? Algo nos falló. Todo lo que se necesita es pensar en algo. ¡Ah! ¡Y polvo de duende! ¿Polvo de duende? ¿Qué? Esto. Polvo dorado. Basta con un poquito. Y ahora, piensen que tienen alas y a volar con el polvo de las hadas. Vamos a intentarlo solo otra vez. ¡Ya subo! ¡Qué fácil es! ¡Carambola! ¡Ya volamos! ¡A volar! ¡A volar! ¡Vengan conmigo! ¡Vámonos! ¡Al país de nunca jamás! Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. Como aquella Navidad en que viste al despertar juguetes de cristal. Volarás, volarás, volarás. Y goza tu corazón por los cielos viajarás. Y en tu vuelo de ilusión a la luna llegarás. Ya verte tan feliz. Nubes se sentirán libres de tribulación. Que el mundo de nunca jamás todos tus sueños lograrán. Sentirás renacer la ilusión. ¡Vente, mamá! Piensa en tu infancia feliz. Tu niñez vuelve a vivir. Tu alma una canción de alegría llevará, la gloria alcanzará. Volarás, volarás, volarás, volarás, volarás. Ahí es, Ben, la segunda estrella a la derecha. Volaremos hasta que amanezca. Tengo otra idea para hacer que el tiempo vuele, Donald. Piense en las hermosas tradiciones de la época navideña. Piense en sus amigos de otros países. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es tu regalo de México, Donald. ¡Una piñata! ¡Una piñata! ¡Una piñata! ¿Qué es una piñata? La piñata está llena de sorpresas, regalos. Es el mero espíritu de Navidad. ¡Navidad! ¡Sueño más! ¡Sueño más! ¡Sueño! ¡No, no, Donald! ¡No la mueles! ¡No jingle bells! En México se cantan las posadas. En esta tradicional costumbre de las posadas, cada noche chicos y grandes se reúnen en sus casas y forman una procesión que simboliza la jornada de María y José de Nazareno a Belén. Mi esposa amada, aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sé algún tunante, venimos rendidos. Desde Nazaret, yo el carpintero de nombre José. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, no de mi pobre morada, sino y entonces, Donald, sigue lo mero bueno, la celebración de la fiesta, los regalos. Y para terminar, la mayor de las sorpresas, quebrar la piñata. Y ahora tu piñata, Donald. ¡Ahí está! ¡Pégale! No, no, no, espera, espérate, Donald. Tienes que estar vendado, para que no vayas a ver nada. Así es la costumbre. No, no, no, aquí. ¡Ven para acá! ¡Pégale así! ¡Ahora, dale duro! Thank you. Sí, señor Pato, deje que los recuerdos sigan deslizándose amablemente. Como aquella noche invernal en la que cortó su árbol de Navidad y sus amigos Chip y Dale le dieron una pequeña sorpresa. ¡Dese prisa, señor Pato! ¡Dese prisa! Ya casi es hora de irse a casa a celebrar la Navidad. Pero hay otro paquete urgente. Un deseo hecho realidad para Cenicienta. Ya sé. Lo primero que necesitas es... ¡una calabaza! ¡Una calabaza! Uh-huh. Las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bum. Siete palabras de magia que son bibidi-babidi-bum. Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bum. Yo hago milagros con esta canción, bibidi-babidi-bum. Tu salacadula bi y chalchicomula mu. Pero para lograr un gran amor, di bibidi-babidi-bum. Todo se logra con solo decir bibidi babidi bibidi babidi bibidi babidi bu. ¡Ah! ¡Miren, miren! Muy bonito, ¿verdad? Bonito, ¿eh? ¡Ay, está preciosa! No está mal, ¿verdad? Y para una carroza tan preciosa como esta, vamos a necesitar... ratones. ¿Cómo dijo? Sí, hijo. Para esta carroza tan linda y hermosa, tendremos caballos, cochero y lacayo. Dos vueltas a mi varita y las palabritas. Cielos, y solo son tres. La vara falló esta vez. ¿Hace falta uno más? ¡Aquí estás! Se lo tiene merecido. ¿Ahora qué sigue? Ah, sí, ya. No puedes ir al baile sin un caballo. ¿Otro caballo? Uh-huh. Y como es bueno variar, la carroza va a guiar. Serás cochero y doncel. Eso serás tú. ¿Quedaste guapo? Creo que eso es todo. Excepto, oh, sí, el toque final. Y este lo daré contigo. ¡Contigo, Bruno! ¡Serás un lacayo como ninguno! ¡Bibidi-babidi-bum! Anda, hija, anda. ¿Qué esperas? ¡Súbete! Es no, no yo, me dé las gracias porque me apenas... No, si no iba. Bueno, se lo agradezco, pero... ¿No cree usted que mi vestido es...? ¡Sí, es divino, hija, divino! ¡Santo cielo, qué fachas! No, no puedes ir con eso. Vamos a ver, hija. Tu talla, el color de tus ojos. Ajá. Será algo sencillo, pero atrevido. Tú déjame a mí y haré una creación para ti. ¡Ay! Es un vestido precioso. ¿Habían visto algo tan encantador como este vestido? Y mire, zapatillas de cristal. Es como un sueño maravilloso hecho realidad. Sí, hija mía, pero como todos los sueños, no puede durar para siempre. Solo tienes hasta la medianoche. ¿Medianoche? ¡Qué bueno! No te entusiasmes tanto. Entiéndeme bien, hija mía. Al sonar las 12, desaparecerá al encanto y todo volverá a ser como antes. Sí, ya entiendo, pero esto es mucho más de lo que yo podía esperar. Dios te bendiga, hija mía. ¡Qué tonta soy! ¡Es tarde ya! Debes correr para llegar, que pronto el baile va a comenzar. Baila y sonríe. Yo estaré allí. ¡Pórtate bien! ¡Sé muy feliz! No, señor Pato, usted no debe jugar con los juguetes. Atención, señor Pato. Sé que es Navidad y que está ansioso por irse a casa. Es hora de irse todos. Todos menos usted, señor Pato. Estoy seguro de que no le importará quedarse a envolver unos cuantos regalos más en esta noche de Navidad. ¿Señor Pato? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, que lo haga Santa Claus. Es noche buena por toda la casa. Ni un ruido suena, es toda oscuridad. Las medias colgadas en la chimenea, esperando que Papá Noel pronto se vea, cruzando el espacio en rápido vuelo. Sueñan los niños con ansia y anhelo. Navidad, amigos, y un próspero año nuevo.